Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Bueno, entonces estamos con Miguel Vargas, cantante de Mentes Ociosas, ingenioso de Mentes Ociosas. Le he pedido permiso para hablar del hombre gordo, de gorda a gordo. De todas maneras, estamos, digamos, en un mismo club. Estamos tratando de señalar tipos de hombres. Pajpaco feminista. Ajá. Primer tipo de hombre en nuestro mundo colla. Uh-huh. Otra tipología que te gustaría identificar. El deportista chupaco, ¿no? El que te habla de deporte, del fútbol, no sé qué, y es un pretexto para beber, que es el único objetivo, ¿no? De todos los domingos, tengo un amigo que ha muerto, ¿no? Muy joven, a mí siempre por gordo, al tiro, ¿no? Que no haces deportes, no sé qué, no te gusta el fútbol, no eres hombre prácticamente, ¿no? Yo detesto Vamos el fútbol. Vamos a hablar de eso después. Uh-huh. Entonces, el deportista chupaco. Claro, y pero que muere justamente borracho, pues, ¿no? O sea, que el justificante es un amigo mío, ¿no? Pero entonces es que todo el día te habla, ¿no? Y que sí, hay que estar, y todos los domingos, 9 de la mañana, pero la única excusa es beber, ¿no? Entonces, o sea, no sé qué tanto sirve ese deporte, ¿qué será? ¿Qué características tiene ese tipo de hombre? Uno es violento, te mira con desprecio, ¿no? O sea, el que no, cuando no comparte su afición, te desprecia, ¿no? Te mira con desprecio, o sea, mira con desprecio a otros hombres, no claro, solo a las mujeres. Claro. A los hombres que al no hombre forman que no le gusta parte el de fútbol no su es hombre, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿Qué simple. Otras características? No, eso. Realmente es un momento en el que agarra la emotividad, solo viene con el trago, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando estás jugando y todo eso, no hay tal hasta que al final el famoso yo te estimo, ¿no? Todo el cómo eres, el cómo te... El yo te estimo, pucha, me gusta pasar tiempo contigo, decirle eso a otros hombres. Pucha, solo cuando hay tragos, ¿no? Y yo creo que ese es el momento, ¿no? El domingo termina el partido y ese es el único momento en el que puedes decirle realmente a tu amigo, ¿sabes qué? Yo te amo. De ahí no te permites durante toda la semana hacer eso. Muy interesante. ¿Qué otras características le darías a ese hombre? Ese miedo de involucrar a su familia, ¿no? A la mujer, ¿no? Crea ese momento de tiene que haber alcohol, ¿no? Para que sea ese momento de confraternización con hombres, ¿no? Porque no es que las mujeres van a ni a jugar, menos ni a ver, entonces, ¿no? Entonces, ¿sabe confraternizar entre hombres sobre la base de excluir mujeres? Exacto. O sea, las mujeres no forman parte Claro. De un circuito de hermandad, de compañerismo, de complicidad. Y no solo, y es institucionalizado, ¿no? Es decir, las grandes empresas tienen su domingo deportivo y demás, y que máximo trabajadoras, digamos, van a hacer barra alguna vez, ¿no? O sea, el protagonista ahí es el hombre, porque los encuentros no son de fútbol, mujeres, hombres. Seguro hay empresas que lo hacen, ¿no? Con mucha... Pero no es lo acostumbrado, ¿no? No es la norma. No, para nada. Interesante visión. Estamos con Miguel Vargas, cantante de Mentes Ociosas. Una mente ociosa, y ociosamente le estamos pidiendo navegar en el mundo masculino. ¿Qué otro tipo de hombre se te viene a la mente? Estamos hablando de... ¿Qué corte has hecho? ¿Paseños? ¿Hombres paseños, de tu entorno? Paseños y de mi entorno. ¿Quiénes conozco? ¿No? Uh-huh. ¿A quiénes ¿Qué otro conozco? Tipo de hombre se te ocurre? Yo creo que el nostálgico, no tan bonito como suena la palabra, ¿no? El hombre que realmente se niega, ¿no? A pensar en el futuro, en el cambio, ¿no? No políticamente, sino en que las cosas ya no son como antes, en que hay cosas que hay que cambiar y se aferra, ¿no? No desde estoy el logrando arte. Ubicarlo, ya. A ver. Mira, desde el arte, ¿no? Justamente tienes a todos los que critican, me parece genial la crítica, pero todos los que están en contra de cualquier cosa nueva que sale, ¿no? O no nueva. Otros tipos de lecturas, desde lo histórico, desde lo artístico, desde lo técnico, ¿no? ¿Sería el conservador? Sí, conservador, pero con la idea de que todo lo que viene de antes es mejor. Bueno, pero esto también se podría aplicar a las mujeres. Entonces, yo lo que te estoy pidiendo es tipologías hombres. Masculinas ya. Que no se puedan aplicar a las mujeres. Uh-huh. Ya, ya. Bueno, pero en ese sentido, va lo mismo con la parte del arte, sobre todo. Yo creo que hay muchos actores indirigibles por mujeres. En el arte hay una Hay una, y no solo actores, ¿no? O sea, el hecho que la autoridad, que quien dirija, quien dé las ideas, sean las mujeres, es muy doloroso para muchos hombres. A ver, creo que ha habido una historia. Contame ese secretito. No, porque he visto en... Bueno, históricamente, pues, siempre las expresiones masculinas han sido las que han mandado, ¿no? En la historia del arte, la mujer ha sido relegada. Pero ahora la mujer tiene... No, ahora. La mujer siempre ha tenido... Tiene sus propuestas desde el lugar donde ha estado. Pero se sigue menospreciando desde... Expresiones como el bordado, el tejido, digamos, y ha llevado elementos. Bueno, pero no me interesa, digamos. No, historia, el pasaño. Claro. Estamos con Miguel Vargas, cantante y ingenioso y creativo de Las Mentes Ociosas. Y esto me interesa, ¿no? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, el actor de teatro que no se deja dirigir por una mujer. Sí, pasa. El actor de cine que no se deja dirigir por una mujer. El comediante que no se deja dirigir por una mujer. ¿Cómo lo llamas? Ponle un título, ponle un subtítulo a ese tipo de hombre. El que no soporta la autoridad de una mujer, porque tú lo ves en el arte, pero imagínate, en el mundo empresarial, económico, en el mundo religioso, en el mundo de cuánta cosa, eso se repite mucho. Es decir, hombres que impugnan la autoridad de una mujer por el hecho de ser mujer. Exacto. Ponle un título. A ver, él. Tic-tac. Creo que es un trauma de... Es un artista pito pequeño, ya una cosa así. Porque es tu trauma. Sé que no tiene que ver. Un pene claro. Siempre una miniatura. Claro. Y no hay nada más que decir. Eso es ese como trauma, ¿no? No, pero le pondremos un título. A ver. Le pondremos un título a ese que no soporta la autoridad de una mujer. Para mí ese es un misógino. No, totalmente. No, es un misógino. El misógino, el misógino puede no ser machista o no, digamos. Simplemente. Pero, o sea, la autoridad de una mujer es, oye, un ratito, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y al revés, ¿no? Él mismo, cuando está en posición de dirección, digamos, no escucha. Es que me ha pasado con muchos elencos con los que hemos trabajado, que habla, ¿no? Nos pasa a nosotros, con nuestra, tenemos nuestra productora, en realidad nuestra jefa es la Pame, pero te juro que cuando a gente le vamos a proponer el plan, ella te puede hablar del... Y ella tiene mucho más carisma, ella maneja mejor la comedia, digamos, te explica, pero hay gente que nos escucha y me mira y me dice, ¿pero tú qué dices? ¿No? Ese nivel. Que bueno, ahí no es el artista, es del otro lado. Te está otorgando un poder a ti. Sí. Te está otorgando un poder a ti. Pero bueno, yo quisiera encontrar un título, porque esa no es simple misoginia, o sea, esa autoridad masculina además, por encima de todo. Y estética. Oye, ¿cómo no se nos va a ocurrir? Y te dicen, ¿no? Además, te dicen, ¿no? Muy muy femenino. A mí me dicen, parte del trabajo que nos gusta es trabajar con muchos elementos que se hacen en casa, ¿no? Porque creo que es parte de Bolivia. ¿Por qué un hombre no acepta la autoridad de una mujer? Es que es tu propia educación. Bah, pero mira, sí, terrible. También nos han educado para racistas, también nos han educado para no sé qué más, y la educación la volteas por todos lados. O sea, a ver, yo me dedico a esa, o sea, ya si me comparas con mi mamá, pobre mi mamá, sí, digamos, claro. ¿No? A ver, te... Yo la educación no es una explicación, porque es una explicación que como sirve para todo, luego no sirve para exacto. nada. Exacto. No hay mucho complejo. ¿No? Y búsqueda de descalificar. ¿Por qué un hombre no acepta la autoridad de una mujer? Dame tres respuestas. A ver. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No la ve como igual. Pasa, ¿no? No con la autoridad. Me parece una explicación muy superficial. Estamos con Miguel Vargas, cantante e ingenioso de mentes ociosas. Es un grupo mixto, pero hay una sola mujer. Sí. Eso tampoco es muy casual. Pero bueno, no me interesa escudriñar mentes ociosas ahorita. En todo caso, estamos preguntándonos ¿por qué un hombre no acepta la autoridad de una mujer? Un hombre cualquiera, la autoridad de una mujer cualquiera. Primero porque no la ve como igual. Primera explicación que me das. Me parece muy superficial, muy muy trillada. Sí, muy amplia, ¿no? Explora un poquito más, como el perro que busca un hueso que está más adentro en la tierra. A ver, yo creo que también pasa que es que ese sentimiento de amenaza, ¿no? Tú, se tú siente tenido, amenazado sientes por amenaza. La autoridad de una mujer. Claro, ¿no? Y no sabes lidiar con eso, ¿no? Pero el niño obedece a su madre. Sí, hasta cierta edad. Y es además... ¿Cuál es la edad en la que un niño deja de obedecer a su madre? Yo creo que ni bien está en contacto con otros niños, ya planteas cosas a tu mamá, ¿no? Cuando ya ves el trato de que se da a otras personas y a otras mujeres, rápidamente el niño puede percibir asimilas, que su madre vale menos. Claro, ¿no? Y peor, si tu papá maltrata a tu mamá, o no maltratar solo de golpes, ¿no? Sino, te das cuenta que tu misma madre, ¿no? Te dice, pregúntale a tu papá, eso aprende uno de niño, ¿no? ¿Quién tiene la última voz es mi papá, ¿no? Bueno, pero a ver, entonces, ¿por qué no la ve como su igual? Porque se siente amenazado, porque ya rechazó, maltrató, menospreció la autoridad de su madre. ¿Alguna otra que puedas explorar por ahí? Estamos preguntándonos por qué un hombre no acepta la autoridad de una mujer. Y puede ser que la acepte formalmente, pero luego en la relación cotidiana no la acepta. Y artísticamente... tiene que ver con que no entiendes una mirada femenina, ¿no? Del arte, del trabajo. Por ejemplo. O sea, porque no la entiende. Claro, no logra... dices, no tiene sentido, ¿no? Te dices que eso no pasa. Me ha pasado trabajando, por ejemplo, sobre el tema de la menstruación. A los hombres no nos interesa saber. La mujer menstrua, ay, no es mi asunto, no me interesa. No, he escrito un cuento, por ejemplo, al respecto, que yo no conozco, pues no, realmente no me pasa. No, pero tratando de entrar en eso, y al tiro me decían, no, ¿cómo vas a escribir? ¡Qué asco! ¿No? O sea, ¿cómo vas a escribir de menstruación o mencionar siquiera? ¿No? O sea, nosotros los hombres no nos... Son sus problemas. A ver, entonces, ¿no? Porque considera que una mujer está imbuida en problemas de mujeres. Exacto. Que no son universales a la humanidad. Exacto. Interesante. Esa me parece una de tus explicaciones más interesantes. Estamos con Miguel Vargas, cantante de Mentes Ociosas, ingenioso también de Mentes Ociosas, algo más que un cantante. Miguel, te pido permiso, ¿podríamos entrar al hombre gordo? Ya, sí, claro. ¿Qué quieres decir del hombre gordo? Porque el hombre gordo tampoco cumple con el estándar de masculinidad. No, no es el nada. Ken de la Barbie, no es el Rambo... el príncipe azul, no es el príncipe claro, azul, es el mejor no es amigo. El Ken, no es el Rambo, es el mejor amigo, está despojado de un poder erótico. Exacto. ¿Qué me dices del hombre gordo? Nosotros jugamos justamente con eso, porque siempre después el buen tipo, el que hace reír, al que le cuentas las cosas, ¿no ve? El confidente. No, el inofensivo, que también es ahora, mentira. Bueno, entonces estamos con Miguel Vargas, cantante de Mentes Ociosas, ingenioso de Mentes Ociosas. Le he pedido permiso para hablar del hombre gordo, de gorda a gordo, de todas maneras, estamos, digamos, en un mismo club. Pero lo que... el hombre gordo también es despojado de su erotismo, etcétera. Pero lo que me estás diciendo le pasa a la gorda también. Lo que yo quiero es... lo que le pasa al gordo que no le pasa a la gorda. ¿Qué es el hombre gordo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está construida su construcción masculina? Bueno, tenemos nuestras propias estrategias, ¿no? Dentro del campo, por un lado, amoroso, si quieres, empezando por ahí, ¿no? La vida es más fácil para un gordo que para una gorda. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque... no sé, la mujer nos ve de distinta forma. No, pero además, ¿no? Tú tienes muchos gordos en los medios de comunicación. Exacto. Y no tienes ni una gorda. Exacto. O sea, a ver, tú no tienes al gordo del Jimmy Turri, por ejemplo, claro. Lo tienes, gordo y calvo. No, y te escriben, ¿no? Además, pero y te coquetean, él mismo, ¿no? O sea, él mismo instruye la flaca rubia. Claro. En el canal, ¿no? Entonces, hay una tiranía estética muy fuerte. Sí. ¿La tiranía estética no te toca o te toca? Sí, ¿no? Sí me toca. No estoy haciendo drama, ¿no? A mí no me llaman nunca para hacer... Bueno, con Eduardo Calle hemos trabajado, digamos, ¿no? Pero igual desde la comedia, porque es mi personalidad, si quieres. Pero no te van a llamar para algo, un rol dramático, digamos, ¿no? Generalmente los roles, todo lo que te va a la comedia. Porque el gordo es para reírse de, ¿no? Para reírse de. De él. Por eso nosotros hemos optado reírnos de nosotros, ¿no? O sea, como respuesta, ¿no? Y no reírnos, sino también... provocar, ¿no? Al bueno, respecto. Ustedes se están riendo de toda la clase. Claro. Media. No sé, por sí, su caso, sí, ¿no? Tocar. Así que cuidado, piensen que nosotros, ustedes claro. Se están riendo solo de ustedes. Claro, no, es de eso, ¿no? Pero también, y tenemos, pues por eso digo, hay muchas ventajas sobre la mujer gorda, ¿no? Y te das cuenta... Bueno, pero háblame del gordo, es decir, al gordo no le cae encima la tiranía estética, pero sí, sí un poco. Sí, le cae. Sí, sí, sí le cae, ¿no? Desde la salud, ¿no? Te va desde lo básico, desde que no puedes acceder a cualquier seguro, ¿no? Por cuestiones de peso y demás, no puedes lograrlo. Todos te miran, pues, ¿no? O sea, ahorita me pongo azúcar y ya me miran, ¿no? ¿Por qué no me estoy poniendo stevia? ¿No? O sea, hay un control, ¿no? Sobre... Pero a ver, Miguel, lo que yo te pido es la relación entre gordura y masculinidad. ¿Eres menos macho, eres menos hombre, eres menos atractivo, eres menos erótico? ¿Estás despojado de tu erotismo? No, para nada. No, y creo que mis parejas ya no lo pueden asegurar. Hay todo un juego, ¿no? Es tan hermoso el cuerpo, ¿no? Y por eso, o sea, a mí me gusta mostrarlo. Yo no he tenido problemas en hacer desnudos, digamos, ¿no? O escenas en que se me vean los rollos, ¿no? Porque es pues mi cuerpo. Si yo no lo quiero, yo no lo aprecio, trato de mantenerme saludable. ¿Cuál es la relación entre gordura y masculinidad que haces? Si pudieras escoger un cuerpo, ¿escogerías al tuyo? Sí, no conozco otro. No conozco otro. Me gusta mi cuerpo. Y me gusta, me reafirma pues como persona, ¿no? Si bien he hecho dietas como todos los gordos, ¿no? He hecho todas las dietas. Te cuento una, si quieres, un chiste, una cosa. Yo me crucé por casualidad con Pedro Almodóvar en el aeropuerto de San Sebastián. Ya, wow. Y Pedro Almodóvar por casualidad se subió al mismo avión que yo. Wow. Y estaba en la fila delante mía, y llevaba un libro tremendamente gordo en sus piernas. Y yo intentando ver qué leía Pedro Almodóvar. Cuando miro bien las 100 dietas imprescindibles, el libro del Pedro Almodóvar. Están para leerlas las dietas, la verdad, no más ya. No me imagino más. Y he tratado, no es que no he tratado. O sea, el ser gordo es una lucha contigo. Porque, pucha, en el colegio, pues, es grave, ¿no? Que estás corriendo, sí, ganó la bolita. Yo más bien no era el más gordito en el colegio, después engordé. Ahora, de todas maneras, yo veo una gordura muy generalizada en el mundo masculino a partir de cierta edad. Sí. Tiene que ver realmente, como te digo, con la ya no es, no necesito mantenerme hermoso, ¿no? La mujer me quiere por como soy, digamos. Y de veras, ya, ¿no? O sea, las personas... manejamos, creo, de distinta forma, hombres y mujeres, nuestro atractivo sexual. Pero igual tenemos nuestro, hay como que targets, si quieres, y hay gente a la que realmente le gustan los gordos, ¿no? Y que es la que me llama, ¿no? Y que me dicen, no, esos flacuchos, o me dan asco esos musculosos, digamos, ¿no? O sea, a mí me gustan. Y las parejas con las que he estado, realmente yo no tenía que esconder nada, ¿no? Claro. En algún momento me ha pasado, exacto. Es que sí pasa como he sentido con muchas mujeres de no me veas, ¿no? No me veas sin esto o no me veas con esto. Y yo me ha pasado a mí, por supuesto. Al principio, o sea, desnudarte gordo, pucha, una primera vez, no es fácil, ¿no? No ha sido por justo todo lo que todo el bombardeo que hay, ¿no? Decir, pucha, mira, esto, yo tengo tetas también, ¿no? O sea, mi barriga se cae y no solo se cae, tiene estrías, ¿no? Y no es suavecita, no es piel de bebé, no, está porosita, ¿no? Te ves el pene, ¿no ve? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencillo para nada. Pero uno va aprendiendo. Y ahora, eso. Lo que me gustaría es que me cuentes, siempre en el marco de mucho respeto y del deseo de entender. Porque este formato de entrevistas tiene mucho éxito por eso. Nos exploraremos, a ver, claro que ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación? Porque la relación de las mujeres contigo, tú hallas erotismo, enamoramiento, aceptación, cama, todo. ¿Cuál es tu relación con los hombres desde el punto de vista de tu gordura? Bueno, a mí, en realidad, bueno, yo estoy hablando de un genérico, yo soy gay, entonces mi relación es distinta con los hombres, ¿no? Son hombres que a los que les gustan los gordos, ¿no? Generalmente son los que me llaman. Yo no me sabía que eras gay, pensé pues que sí. Eras hetero. Ah, sí, pues no. Ya. ¡Qué buena noticia! Sí. Entonces, es distinta, ¿no? La relación, ¿no? Mi novio es súper flaquito, digamos, ¿no? Pero hay una relación con mi cuerpo O sea, lo disfruta. Y es complicado, porque el hombre, por eso te habla de la visión del hombre sobre la mujer, porque la visión del hombre sobre el hombre es distinta también, ¿no? Entonces al hombre no siempre le gusta, no le gustan, es muy visual, digamos, ¿no? Entonces otros hombres que sean gorditos y demás, a muchos no, ¿no? De hecho te pueden insultar fácilmente, ¿no? Se escriben también en la página, ¿no? Gordos, hagan dieta, se van a morir, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero la cosa es asumirla. Sí, pero hay una gordofobia, ¿no? Claro, hay una total. Gordofobia, uh-huh. De la que yo estoy muy consciente, uh-huh. Hemos escrito nosotras sobre la gordofobia, pero, y es una gordofobia uh-huh. extrema, que llega sí, a la sí, anorexia, sí. O sea, estamos claro. hablando de una mujer flaca que se ve gorda. Uh-huh. No, hay una gordofobia. Pero más allá de la gordofobia, yo quiero la relación entre gordura y masculinidad. Uh-huh. O sea, ser hombre gordo, uh-huh. que no es lo mismo que ser mujer gorda. Claro. Es peor ser mujer gorda que ser hombre gordo. Sin duda. Uh-huh. Primer punto. Uh-huh. Segundo punto. Un hombre gordo accede al erotismo con mujeres. Ajá. Un hombre gordo accede al erotismo con otros hombres. También. Una mujer gorda, no estoy segura, porque yo noto, digamos, que una mujer está llamada a cuidarse para complacer uh-huh. al hombre en función de hacer dietas tremendas. Pues hay competencia también. Sacrificios muy graves. Ella está muy gorda y ella no. No, digamos, es ¿no? algo increíble. O sea, uh-huh. la tiranía estética es muy fuerte sobre las mujeres. Ahora, ¿cómo se relacionan los hombres contigo? De hombre a hombre, no en cuanto a erótico, uh-huh, claro. sino en cuanto a formar parte de ese mundo uh-huh. masculino que tú lo presentas uh-huh. en un cuerpo muy diferente. Claro. Depende del mundo masculino, ¿no? Evidentemente, todos te sectorizan, ¿no? Entonces, yo no he tenido, por el nivel profesional, por el trabajo, no he tenido un problema, digamos, para acercarme. Me ha sido bastante normal, ¿no? Pero sí tienes tu rol en el grupo, ¿no? Tú eres el chistosito. O sea, el gordo nunca es el galán del grupo, ¿no? Del grupo de amigos, ¿no? Es el divertido, es el buen tipo, es el que puede ir a hacer tal cosa. No es al que llamas precisamente para que vayan a las fiestas, ¿no? O si vamos a ir a conquistar chicas, es pues un punto menos, ¿no? Puedes ahuyentarnos a las chicas, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? ¿Cómo censuran un hombre tu cuerpo? Primero son las... pues si fuera drogadicto, ya creo que no me dirían tanto por la cuestión de la salud, digamos, ¿no? Como se nota, digamos. Entonces todo el mundo te dice, no es porque estés gordo, yo no tengo ningún problema con la gordura. Todos pero te estás muriendo, ¿no? Desde que te mide la presión, vas al médico, qué raro, ¿no? Presión normal. O sea, ya de entrada, ¿no? O sea, tú no deberías tener presión normal. Deberías llegar muriendo, ¿no? Y sí, es una obesidad mórbida, pues evidentemente, la que tengo, ¿no? Pero no hay un interés de realmente ni de entenderte, no nada, ¿no? Yo no me estoy muriendo, tú sí, haz esto, ¿no? Es la autoridad, ¿no? Yo flaco, tengo mi autoridad de decirte cómo deberías verte, ¿no? Estamos con Miguel Vargas, cantante e ingenioso de mentes ociosas, tratando de sacar cosas interesantes. Miguel, iremos cerrando. Yo te preguntaría... ¿Qué cambios ves tú en el mundo masculino, paseño, de tus cuates o de tus no cuates, uh-huh. de tu público? ¿Qué cambios ves tú que sean interesantes en el mundo de los hombres? Creo que ahora hay menos miedo de expresar tus sentimientos, ¿no? Cuando era más joven, realmente no le podías decir yo te quiero a tu amigo. Como te digo, salvo excepto borrachos y sectores así. Entre hombres, dice. Exacto, ¿no? En cambio, ahora realmente hay... Hay un destape del afecto masculino exacto, entre hombres. ¿No? Exacto, ¿no? Y de yo realmente te quiero, ¿no? La gente... en mi entorno, todo afecto entre hombres es erótico. No, para nada. Y ese era un problema, digamos. Si había algún amigo, si eras amigo de otros gays, digamos, tú eres gay, punto, digamos. Y ya no, ¿no? Okay. Realmente ya se ha abierto... En mi círculo, ¿qué otros, digamos. ¿Qué otros cambios ves? No, después, es que quisiera decir que puede ser uno más autocrítico, pero no, en realidad yo veo, hay mucho odio todavía, en general, a tu situación, ¿no? O sea, si alguien es rico, lo odias, si alguien es pobre, lo odias. O sea, todo lo que sea diferente, y las redes creo que más bien están solo exaltando. Están exaltando, sí, eso. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Otro cambio, no ves. Uh-huh. Estamos con Miguel Vargas, cantante de Mentes Ociosas. Miguel, última pregunta, uh-huh. Ya esto es ya la yapita. Yo hablo mucho de la necesidad de que los hombres traicionen a los hombres. Para romper. O sea, no hablo de hombres feministas, uh-huh. Yo quiero, claro, traidores, no. Exacto. Quiero feministas. Ajá. ¿Qué piensas de esa idea? A mí me encanta, yo realmente trato. Son ceritas, ¿no? ¿En qué sería? ¿Cuál sería un ejemplo de traición? Mira, por ejemplo, tú escuchas hombres cantando canciones de mujeres y que no le cambien el género, porque Ana Torroja, yo me acuerdo siempre de eso, de Mecano, qué, ¿no? Que ella te canta y dice, soy un tío, no sé qué, o sea, te canta desde la voz del hombre, pero no permite. En cambio, nosotros decimos la canción de Rocío, por ejemplo, que he dicho, no, yo quiero cantar Rocío, pero con mi voz, no quiero hacer una de, hola, soy una mujer, digamos, ¿no? Que eso es terrible y muy común en la comedia. No, hablar con mi voz, pero cantar como Rocío, ¿no? Y es una de nuestras canciones que más, de una chica que sigue llamando su ex, ¿no? Es una comedia. Pero hacer eso, ¿no? O sea, realmente, antes es impensable. No, pero ese es un recurso más bien marica. Claro. Yo te estoy hablando de traicionar, uh-huh, a los hombres. Claro, que te digo porque lo hacen, nadie más es gay en el grupo y ellos lo hacen, ¿no? Bueno. A ver, yo... No sé, pero los maricas tenemos un lugar raro dentro de los hombres. Ya somos, pues, traidores. No. En cierta parte. Porque los maricas, más bien, justamente ese espacio que han ganado es un espacio sobre la base de una complicidad machista. Uh-huh. No creo. Además, que con lugares determinados, ¿no? Sí, no creo. En todo, uh-huh, caso, te agradezco mucho. Ha sido bien placentero trabajar o charlar contigo. Ay, muchísimas gracias, María. Me encantó igual. ¿Hasta dónde están dispuestos los hombres a ponerse en cuestión a sí mismos, como masculinos, como modelo? Ponerse en cuestión. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía...